va a haber la cesión del municipio, donde se va a transferir terrenos municipales a la institución como es SENACA, para que a partir de ahí se pueda hacer gestiones para trabajar en el tema económico, para con la construcción de la infraestructura, que se necesita mucho, ¿no? Para el sector cañero, necesita mucho de laboratorios, de investigación y demás. Entonces creo que eso es un gran comienzo para el sector cañero, el que pueda pasar de manera legal del municipio a SENACA el terreno. Y bueno, nosotros contentos porque es una gestión que hemos empezado a hacerlo prácticamente en la anterior gestión y se va concretando justamente el día jueves ya como un último paso a hacer la socialización. Este proyecto del terreno, ¿luego qué viene? Luego viene hacer gestiones para conseguir pues, el apoyo económico para la construcción de la infraestructura. Si bien los productores cañeros hacen su propio aporte, creemos que a corto plazo no vamos a poder conseguir toda la cantidad necesaria para la construcción. Entonces habrá que hacer gestiones conjuntas de desarrollo rural, producción y economía para poder pedirle a nuestro gobierno también de que nos pueda dar un respaldarazo en el tema de construcción, ¿no? ¿Cuánto demanda más o menos todo el proyecto? Mire, primero hablaremos de que se pase de manera oficial el terreno y a partir de ahí se va a empezar a trabajar en un proyecto, en la cantidad necesaria que hay para poder construir y demás cosas. Hoy no queremos todavía entrar ahí hasta que esto sea oficial, ¿no?